pasión verdadera. Liquidarte con madera o de cualquier manera. Como quieras es la liga. Las palmeras, combinación perfecta. Concentración que afecta. El latido de tu corazón que para sin dar vuelta. 17:41 llevo la cuenta de todas tus ventas, reventas y ofertas. Es el momento de poner las cartas sobre la mesa. Volarte la cabeza con música y destreza. Destreza. Tu madre, hijo rap calleja, lo que llevo yo en la sangre. Mucho no me cuesta, doy la orden y mañana usted ya no despierta. Ni lo intente, sáltelo pa' pelucho, comentario no se cuente. Ni idea sin sentido, me rodea en el ambiente. Poco me importa si mi tema usted no lo entiende. Soy agresivo, no somos de un gusto muy masivo. Relación directa, en la calle las apuestas. Promoción letal, no tienes un tiempo mental para saltar y reaccionar. Que me